Y ahora, con ustedes, damas, travestis y caballeras, ¡Orson el Chanchita! Es de lodo estupefacto, mira todas esas colombianas. Melancólico, risueño, se humedecen sus ojitos redonditos. Se rumorea entre los cerdos que lo andan buscando, los humanos no. Y es que se acerca lo que ellos llaman Navidad. Ay, cómo tiembla ese chanchito, no, no, no. Ese aplauso. Y a continuación, ella ronda los 40, tiene dos hijos, es divorciada, es indescriptiblemente hermosa. Fuerte ese aplauso para Cherry.